Я меню гомик и хитов сумок ге. О таку. Сорова я миру генды не танчу штанку кона шочудеру. Кокорохи саканичино бери. Хито на конце и ваши цукаму. Соно садами карава. Даремо нигера ранайнода. Empezamos de una forma un poquito friki. Ahí estos japoneses cantando. En una, se puede decir que esta canción era un himno, incluso para la gente que, con la que vamos a hablar ahora. Ya que este fin de semana, como hemos anunciado, se celebra la cuarta edición del Otaku Meeting Ibiza. Y tenemos aquí a parte de sus organizadores, a quienes ya saludamos. Ismael González, muy buenas. Buenas. Juanjo Ramón, buenos días. Muy buenos días. Alonso Alba. Hola, buenas. Federico, lo he escrito hasta mal, perdóname. Ah, tranquilo. Seyurnan. Así es. Seyurnan y Daniel Moya, muy buenos días. Correcto, buenos días. Y bueno, contadnos, ¿qué son las Otaku Meeting? Pues a ver, el Otaku Meeting es un evento en Ibiza que hacemos para los aficionados del manga, del anime, los videojuegos y juegos de mesa y demás, de ese tipo de aficiones. Y bueno, es un evento que simplemente intenta cubrir la falta de este tipo de eventos aquí en la isla, dado que en el resto de España y en el resto de lugares, digamos, siempre sí que hay este tipo de eventos y aquí en Ibiza faltaba este tipo de acontecimientos, digamos, ¿no? Y como decimos, esta ya es la cuarta edición. ¿Cómo fueron las tres pasadas? Bueno, las tres pasadas hay que decir que, comenzando por la primera, ha ido creciendo, digamos, ¿no? Poco a poco ha ido llegando más gente. Y desde la primera hasta la tercera, pues hemos ido incluyendo cada vez más actividades o más premios, más concursos. Porque, bueno, tampoco queríamos lanzarnos a la piscina de primeras, ¿no? Y entonces empezamos un poco desde abajo y, ya digo, cada edición siempre hemos intentando subir el nivel y cada vez hemos tenido mucha más respuesta del público, evidentemente. La verdad que ha ido bien, sí, sí. Y este año, porque yo recuerdo, en la segunda edición yo estuve allí. Uh-huh. Fueron en el Casal de Lloves de San Antonio, sí, si no me equivoco. En Espai Llove. ¿Dónde se celebran las Otaku Meeting Ibiza este año? En el mismo sitio. En el mismo sitio, en Espai Llove, San Antonio. Espai Llove. No, ya si la cosa funciona no cambiáis, se puede decir. Bueno, si llegamos a cambiar necesitamos un sitio más grande, pero también muy bien acondicionado. Ya hay que decir que el Espai Llove nos cubre como necesidades, nos las cubre. En el momento en que no nos quepa la gente, entonces ya nos plantearemos cambiar de lugar. Pero bueno, vaya. Algún día tendremos la feria de muestras para nosotros, ya verás. Algún día. Porque un ejemplo que me estabais contando a micrófono cerrado, el año pasado ya fueron 150 personas como asistente cada día. Cada día, exacto. Entonces, okay. Es lo que digo, que ahí es donde empezamos a tener falta de espacio, ¿no? Este año realmente queremos petarlo, queremos hacer miles de fotos y ir al Kunsei si hace falta y decirles, mirad, es que nos hace falta un sitio más grande, es que, ¿sabes? Esto funciona. Hay mucho friki en la isla. Respecto a eso, respecto a esto que estabais diciendo ahora mismo, ¿recibís algún tipo de ayuda económica de parte de alguna institución para la realización de este evento, aparte del Ayuntamiento de Sant Antoni, que os cede durante ese fin de semana este espacio? Bueno, tenemos, aparte del propio ayuntamiento, también tenemos una subvención, aparte del lugar, también tenemos una subvención económica. Y bueno, en parte por lo que es el tema de colaboradores, GameShop proporciona los premios de los torneos de videojuegos y Norma Editorial proporciona los premios del, digamos, del Otakuiz, lo que sería una de las actividades del Otaku Meeting, que es un trivial de preguntas sobre anime, manga, videojuegos y demás. Y los premios los patrocina, o sea, los da, los regala, de hecho, los cede Norma Editorial, una editorial de manga a nivel nacional. Porque eso es lo que también os iba a preguntar. No solamente es un fin de semana en donde se pueden reunir los aficionados a esta temática, sino que además habláis de, o tratáis, pues yo qué sé, distintos concursos, videojuegos, de muchísimas otras cosas. ¿Qué podremos ver todos los asistentes este fin de semana? Hombre, podemos ver torneos clásicos como el de Super Smash Bros., que el de Wii pegó bastante fuerte en la isla, se hicieron varios torneos y en cada OMI se hace un torneo y se decide cuál es el mejor de la isla. Luego tenemos torneo de Mario Kart, torneo de Soul Calibur 5, un bar para tomar ramen y comer allí, y también el clásico trivial de otakus. ¿Para presentarse a todo este tipo de concursos simplemente asistiendo o tienen que haber alguna inscripción previa a través de algún, no sé, un Facebook o un algo? No, solamente hay que asistir. y ya una vez dentro del recinto ya simplemente tienes que inscribir y creo que tendremos que poner un precio de inscripción. Sí, bueno, para algunas actividades sí que tendrá algún precio especial, como por ejemplo los que tienen en los torneos de videojuegos que tienen luego una compensación económica grande, hay una pequeña inscripción, digamos aparte, ¿no? Pero claro, porque no es para todo el mundo. Y bueno, de hecho tengo que decir que los socios de la asociación no tienen esa inscripción, jugarían gratis. Simplemente yendo al evento, se apuntan en la lista de personas que querrían jugar y lo que digo, si eres socio ni siquiera tienes una cuota para entrar en ese torneo, que de hecho es una cuota de 2 euros. Es simplemente pagar 2 euros y poder ganar, depende en qué torneo, incluso 50 o 60 euros de premio de compensación si ganas. Es decir, el premio es compensatorio a la pequeña inscripción que hay. A diferencia de vuestras otras ediciones, en esta ocasión, en este año, tenéis un invitado de lujo al que vamos a dar una pista a nuestros oyentes. ¿Pero esto qué es lo que es? ¿Quién te monta un bolín? Uy, qué cosita más chiquitita. ¿De dónde habéis salido vosotros? ¿Os habéis perdido o qué? ¿Dónde está la mamá? Uy, la mamá cuando se entere, verás tú. Ay, qué cosa. ¿Pero dónde vais? ¿Dónde vais a hacer pupa a la gente? Si son el Torete y el Vaquilla, alegre bandolero. ¿Y tú quién eres? No me lo digas. La novia Chucky. Pues nosotros somos... Aiko, Witerico, y Chisavinta. Una de las animaciones Flash con más éxito que ha tenido en España, como es Cálico Electrónico, os acompañarán en la Soto que mete en Ibiza de este fin de semana su creador, Nicodemo. Exacto, el mismo. Contadnos cómo ha sido eso, es decir, tener ahí ya a una celebridad dentro de este mundo friki. Sí, realmente era lo que pretendíamos, ir poco a poco aumentando el nivel, como te he dicho antes. Y claro, que menos que comenzar ya a traer invitados, digamos, de lujo casi, ¿no? Porque lo que digo, aquí en España, y más aquí en Ibiza, contar con ese tipo de invitados, pues es eso, para mí es un lujo incluso. Entonces, realmente cómo hemos llegado a tenerlo ha sido casi anecdótico, porque esto fui yo mismo que en Barcelona, bueno, asistí al Salón del Cómic de Barcelona, y simplemente le estaba allí firmando, y me dio el puntazo y le dije, oye, Nico, mira, yo soy presidente de una asociación, tal, ¿qué te parecería venir a Ibiza un par de días, 3-4 días con gastos pagados? Te pegas la fiesta y de paso vienes y te promocionas un poquito, vienes un poco a alegrarnos el día, ¿no? Y dice, pues podemos ir hablándolo tal, y al final... Con la tontería, aquí estás, ¿sabes? Hombre, si a alguien le dicen, te vienes a Ibiza el último fin de semana de agosto, a gastos pagados, si haces un poco el friki, ¿te vienes? ¿Quién diría que no? Y, no sé, ya para en otras ocasiones también estáis ya mirando para cada edición tener siempre algún invitado. De hecho, para la edición que viene, casi teníamos confirmado ya el de la siguiente, que lo siento, esto aún va a ser... Aún no se puede desvelar. Lo guarda. Me lo voy a guardar, que si lo saco todo ya no tiene ninguna gracia luego. Pero vamos, se puede decir que estamos hablando de alguien importante dentro ya del mundo del cómic en España. En España, muy importante. Bastante importante. Sí, sí. Fíjate, sí, sí, a lo mejor sí. Francisco Ibáñez. O no. Déjame morderme la lengua. Vale, nos callamos, no vamos a decir nada más. Y ya creo que para ir terminando nos quedaría invitar a todos nuestros oyentes que quieran asistir este fin de semana al Otaku Meeting, pero no lo vais a hacer vosotros. Yo creo que mejor que lo haga el invitado que tenéis para esta gran fiesta. Nicodemo, creador de Cálico Electrónico, muy buenos días. Buenos días, ahora me llamo Nico Chan, no me diga Nicodemo. Ay, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues expectantes y con muchas ganas para ya esta cuarta edición del Otaku Meeting. Pues sí, yo también, esta será mi primera ocasión, pero la verdad es que lo pillo con ganas. A ver si se va la lluvia, ¿no? Que me han dicho que hay por ahí. Eso dicen. Yo lo que le estaba comentando aquí a los chicos, si a alguien le dicen, oye, te vienes un fin de semana a Ibiza en agosto con todos los gastos pagados y de paso vienes a hacer un poco el friki, ¿tú qué dices? Hombre, yo creo que no le falta nada ya el fin de semana. O sea, hacer el friki en Ibiza, playa, buen tiempo que va a hacer y encima rodeado de esa maravillosa gente que son los frikis, pues ¿qué más quiere uno? Pues por tu parte, eso que invites a nuestros oyentes de Radio Exit a asistir a estas jornadas. Hombre, por supuesto, invito a todo el mundo a que venga al Otaku Meeting Ibiza de San Antonio este fin de semana, en el que además, esto no lo sabe nadie, pero si todo va bien, estrenaremos el primer capítulo de la quinta temporada de Cálico en primicia mundial ahí en el evento. Toma, pedazo de spoiler. Eso no lo sabía ni yo. Impagable, Nico, impagable. Eso no lo sabíamos ni nosotros. Tengo las cosas muy guardaditas. Sí. No, ya lo vemos, ya haces bien. Nico, si llegas a ver la cara que han puesto todos cuando has dicho eso, ha sido curioso. Genial, eso es lo que diría. Pues que venga todo el mundo que lo verá, que es pedazo de capítulo de la muerte. Eso esperamos. Pues Nico Chan, de Cálico Electrónico, muchísimas gracias por esta breve intervención y deseando pues lo mejor para este fin de semana. Muchas gracias a vosotros y a los demás, os veo este fin de. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Y chicos, pues lo dicho, este fin de semana más y ya sabéis, con la primicia del nuevo capítulo de Cálico Electrónico. Que se dice rápido. Se dice rápido, es decir, que nadie se lo pierda. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias, muchísima suerte y ya estamos en contacto para futuras ediciones del Otaku Meeting Ibiza. Hecho. Muchas gracias. Hasta luego.